LND Noticias Podcast. En el día de ayer renunció el jefe de Estado Mayor del Ejército. Roberto Bendini, muy cercano a los Kirchner, renunció a su cargo luego de ser procesado en una causa judicial por administración fraudulenta. La presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner aceptó rápidamente el pedido de retiro del militar. Unas horas antes, la justicia lo había procesado a Bendini en una causa que investiga una red de militares que falsificaban firmas y papeles para no hacer licitaciones por servicios que luego eran realizados por amigos de los acusados. La causa es por hechos realizados hasta mayo del 2003, cuando Bendini se encontraba en la brigada mecanizada de Río Gallegos, en la provincia sureña de Santa Cruz. En los días anteriores, la ministra de Defensa, Nilda Garré, había pasado disponibilidad a 13 militares involucrados en la causa judicial que está investigando por todo el país, porque al parecer la estructura de corrupción es muy amplia y el escándalo ya alcanzó a 44 militares y 80 civiles. El anuncio de la salida de Bendini estuvo a cargo del jefe de gabinete Sergio Massa, que fue muy escueto y dijo que al gobierno ni le sorprende ni le deja de sorprender la solicitud de Bendini. Roberto Bendini es un militar muy cercano a los Kirchner. Forjaron su relación casi de amistad cuando Néstor Kirchner era gobernador de Santa Cruz y Bendini la máxima autoridad en la provincia. A 2 meses de estar Kirchner en el poder, nombró a Bendini al frente del ejército, y que posiblemente el momento más recordado del paso de Bendini por la jefatura del ejército fue cuando, por orden del presidente, tuvo que descolgar los cuadros de los dictadores Jorge Rafael Videla y Reinaldo Viñone de las paredes del ex colegio militar que funcionaba en el predio de la ESMA. Ahora habrá que esperar para ver quién ocupa este cargo, sin duda de muchísima importancia aquí en Argentina. En otro orden de temas, ayer se cumplieron 2 años de la desaparición de Jorge Julio López. Hubo numerosas marchas en todo el país. Pueden ver un extracto en video de la cobertura en vivo que hizo LND Noticias. Recordemos que López, el 18 de septiembre de 2006, fue el último día en que se lo vio. Había declarado en la causa por genocidio contra el represor Miguel Echecolás y, pese a las amenazas que recibía frecuentemente durante el proceso, la justicia no garantizó su seguridad. Y hasta el día de hoy no hay casi novedades en una causa que investiga 100 líneas diferentes, pero que no tiene responsables por la desaparición de López, y sorprendentemente el único procesado en relación a la causa es un joven que escribió en una pared «Aparición con vida ya». Y para peor, ahora el abogado de la familia de López pide investigar a amigos, compañeros de él de las organizaciones de derechos humanos y a la abogada de él en el juicio contra Echecolás. Ya desde un principio la familia de López negaba la militancia de él durante la dictadura y no tuvo buena relación con las organizaciones de derechos humanos. Por otro lado, la presidenta argentina brindó más de 500 discursos en lo que va de su gestión y en ninguno hizo mención al testigo desaparecido durante el gobierno de su antecesor, Néstor Kirchner. Mientras tanto, ayer por la noche, un grupo de militantes de la organización Hijos escrachó y golpeó en la noche del jueves al ex gobernador y actual diputado Felipe Solá, al que consideran responsable por la desaparición de Jorge Julio López. Recordemos que era gobernador al momento de la desaparición. Si les parece, nos despedimos. Hasta el próximo lunes. Que tengan un muy buen fin de semana. LND Noticias Podcast.